Estás escuchando Zona Mixta. Bueno, vamos ahora a estrenar una nueva sección antes de dar el charco, antes de saltar el charco y irnos a la NBA. Una sección que hemos llamado Artículo 34, honor al grandísimo y que en paz descanse Andrés Montes. Una sección en la que Alejandro Rubio nos va a contar la historia de un jugador. Así que Nacho, pon la música y vamos a conocer la historia de Allen Iverson. Filadelfia, la NBA y los aficionados al baloncesto en general lloran de tristeza la retirada del señor Allen Iverson, apodado The Answer. Para quien no le pudiera disfrutar en su día, un periodista de reconocido prestigio hacía una comparación con un jugador de la actualidad. Para él, Iverson sería Nate Robinson con el impacto mediático de LeBron. Comparaba el tamaño físico de Iverson con Robinson y la capacidad de decir partidos de LeBron con la de The Answer. La temporada 2009-2010, para asombro de muchos, sería la última que jugaría en la NBA. Jugó en Memphis Grizzlies y su vuelta de nuevo a los Philadelphia 76ers. Como él mismo manifestó, siempre tuvo muchos detractores. Sumado a sus problemas extradeportivos a partir de esa temporada, hoy en día cuentan que está arruinado tras fulminarse 210 millones de dólares, hicieron que no pudiéramos disfrutar más de la figura de un genio absoluto, elegido en el puesto número 1 del draft, como fue este tipo nacido en Hampton, Virginia, un 7 de junio de 1975. Durante sus 14 temporadas en la NBA, jugó un promedio de 41 minutos por partido, fue rookie del año, MVP en 2001, 11 veces All-Star, 2 veces MVP del All-Star, 4 veces máximo anotador de la liga y mejor recuperador de balones durante 3 campañas. Este rey del crossover ligó su carrera a la franquicia de Filadelfia, la que le retirará su dorsal número 3 que vistió durante sus 12 temporadas allí y a la que ha confesado amor eterno. Próximamente también se espera que sea Hall of Fame. Con el equipo de sus amores consiguió llegar hasta las finales de la NBA, donde cayeron derrotados contra Los Angeles Lakers por 1-4 y en donde consiguió anotar en un partido 48 puntos. ¿Quién no recuerda aquellos Sixers del 2001 de Iverson y otro tipo llamado Larry Brown? Allen Iverson y cuatro más, decían las personas que disfrutaron de un genio que sirvió de espejo para otro pequeño saltimbanqui como en su día era LeBron James. Estás escuchando Zona Mixta.